Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas reinas. Tan lejos de aquí. Otras sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberespacio? Con Martín Groisman. Sin entrar en simplificaciones, Martín, porque a veces uno, en función de los tiempos, que de las duraciones de estos espacios, de estas entrevistas, corre el riesgo de caer en la simplificación. Por eso hago la aclaración. Sin entrar en las simplificaciones, esa sociedad del control que viene reflexionada desde hace por lo menos 2 décadas a esta parte, cada vez más se está extremizando a través de estas tecnologías de la comunicación o de la intercomunicación. Sí, yo creo que se está sofisticando. Yo tengo 46 años, cuando aquí fue la dictadura militar, yo estaba cumpliendo 15 años. Y ahí la forma de censura era muy obvia y muy explícita, que era no se puede leer libros, no se puede escuchar música, no se puede ver películas, digamos, había listas y estaba todo muy claro. Ahora, que vivimos afortunadamente en la democracia, la censura se sofisticó mucho. Y yo creo que ahora, y por eso yo planteo esta cuestión de los agujeros negros del ciberespacio. Creo que la función de muchos medios, no quiero decir de todos, es saturar con información para no decir nada. O sea, la nueva forma de censura es hablar de todo, pero poco. No profundizar, no escarbar, no estudiar las consecuencias de lo que uno está intentando saber. Entonces se puede hablar de cualquier cosa, pero ¿en qué nivel de profundidad, en qué nivel de desarrollo? Ese sería un poco el nivel de sofisticación que veo en cuanto a la manipulación. Ignacio Ramonet, director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique y catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Denis Diderot en París, escribió en su libro Tiranía de la comunicación, comunicación contra la información, que la censura no funciona hoy suprimiendo, amputando, prohibiendo, cortando. Funciona al contrario, funciona por demasía, por acumulación, por asfixia. La información se oculta porque hay demasiada para consumir y, por tanto, no se percibe la que falta. La información es uno de los elementos más abundantes de nuestro planeta. Tomando este especie de retrato que acabas de plantar, de presentar, se supone que se vive en una sociedad de la información, como algunos denominan. Se supone que, a diferencia de siglos atrás, el hombre, la mujer contemporánea, nosotros mismos, contamos con mayor cantidad de datos acerca de eso que se denomina realidad real. Pero si la polea de transmisión son los medios y cumplen esta función que acabas de mencionar, ¿de qué estamos informados o de qué hablamos cuando hablamos de información si hay agujeros negros? Yo creo que también está la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, cada uno hoy en día tiene en su casa una computadora que tiene la misma capacidad de procesamiento con la que la NASA envió un cohete a la Luna hace 30, 40 años. Ahora, si esa capacidad de procesamiento la usan para chatear o para entrar en páginas porno, para lo que cada uno quiera hacer, ya también depende un poco de la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea que por eso no quiero poner todo el acento en la maldad de los medios, porque no creo en eso. Creo que hay, digamos, sistemas que funcionan y que funcionan de determinadas maneras, y que uno es un engranaje que también puede operar de otra manera. O sea, ahora hay toda una tendencia al desarrollo de programas de código abierto, el software libre, que es una corriente que está creciendo muchísimo y que está abriendo un montón de posibilidades, donde están desarrollando programas de todo tipo, procesamiento de imágenes, de sonido, de comunicación, etcétera, sin necesidad de pedir la licencia a Bill Gates, o sea, fuera de Microsoft, de uso y de código, de uso compartido, de código abierto, cualquiera puede compartir, cualquiera puede usarlo, y eso está generando una brecha que permite que mucha gente, sin ningún tipo de acceso económico, pueda utilizar herramientas y compartir información y demás en un nivel muy interesante. Yo creo que ahí hay toda una perspectiva que se abre muy interesante, y que es en una lógica totalmente contraria a todo lo que es el diseño de la información, en el sentido de, bueno, uno tiene que comprar una computadora cada día más actualizada, ¿para qué? Para hacer correr los programas cada día más pesados que nos venden, y que, digamos, hay un montón de sistemas que nos demuestran que no necesitamos todos esos procesadores, que con procesadores ya dados de baja hace muchos años se pueden seguir haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, si lo que domina es el mercado, bueno, lo que nos van a querer vender son más computadoras, más memoria, cuando en realidad habría que ver con qué, para qué usamos toda esa tecnología y qué necesidades reales tiene la gente. Entonces, parece que también hay contrapesos y hay vías interesantes de uso de la tecnología que no están al servicio del mercado y de estas cosas, ¿no? Ahora, de todas maneras, se me ocurre pensar así muy rápidamente, por eso te hago la pregunta ahí al toque. Esto que acabas de decir, no obsta que el control de la información y del usuario sigue existiendo. El saber quién es aquel que está utilizando esa nueva tecnología por fuera de Microsoft. Pero eso creo que es una constante histórica. O sea, los romanos mataban al mensajero. O sea, el control de información siempre existió, siempre va a existir. No me parece que sea un fenómeno actual. Me parece que siempre en la historia, siempre hubo guerra, siempre hubo paz y siempre hubo intercambio de información y control de la información. Entonces, no me parece que ese sea un fenómeno actual. Ahora, que los mecanismos de control, de vigilancia, las cámaras de seguridad, uno puede reconstruir el trayecto de una persona durante todo el día a través de los tickets y de las boletas que va usando, porque cada uno está el lugar, la fecha, el horario, ¿no? El estacionamiento, el subte, el colectivo, etcétera. Todo eso va quedando registrado. Entonces, si alguien quisiera, podría hacer un control obsesivo y sistemático de la vida de cada uno, y de hecho sucede, pero el tema es qué pasa con toda esa información. Yo creo que, bueno, que a veces se usa para fines comerciales, otras veces para fines políticos, no hay un solo ojo que controle, además, ¿no? Creo que ese ojo del gran hermano hoy parece que son muchos. Parecería que sí. Que forman parte de esa especie de figura, metafóricamente hablando, que ya no es ni de una sola cabeza, ni de dos cabezas, sino de muchas cabezas, que tienen un sistema nervioso central. Parecería ser que ese sistema nervioso central es el mundo digital, ¿no? Pero bueno, la característica de los sistemas digitales muchas veces es que se pueden regular a sí mismos y que pueden generar, bueno, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Martín Groisman, diseñador y productor multimedia. Actualmente Groisman también está a cargo de las actividades de extensión de la carrera de artes multimediales que se dicta en el Instituto Universitario Nacional de Artes, el IUNA, y es miembro activo del Comité de Evaluación Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. muchas veces los que nos controlan son robots, o los que nos mandan spam son robots, los que deciden si el auto quedó mal estacionado es un robot. Se acabó el tiempo del estacionamiento, es un robot el que dice. ¿No? Entonces este control no sé si está sostenido de un solo lugar, si hay un humano detrás de todo. Yo creo que hay muchos grupos, que hay muchos intereses, y que no pondría el acento en esa preocupación. Parece que sí, en todo caso más preocupante esta sobresaturación de información para no decir nada. Se denomina inteligencia artificial a la rama de la ciencia que intenta la creación de programas para máquinas que imiten el comportamiento y la comprensión humana. La investigación en este campo se caracteriza por la producción de máquinas para la automatización de tareas que requieran un comportamiento inteligente. Algunos ejemplos se encuentran en el área del control de sistemas, planificación automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. De este modo, la inteligencia artificial se ha convertido en una disciplina científica enfocada en proveer soluciones a distintos problemas de la vida diaria. Actualmente, los sistemas de inteligencia artificial son parte de la rutina en campos como la economía, la medicina, las ingenierías y la milicia, y se han usado en gran variedad de aplicaciones de software en juegos de estrategia como el ajedrez de computador y otros videojuegos. Tramas. Pero generando la apariencia de que uno participa de ese mundo de la nada. Por supuesto. Y hay un momento en tu artículo publicado en la revista Encrucijadas, que además vale aclarar, forma parte de un texto, de un libro de tu autoría. El libro se llama Cultura Digital, Comunicación y Sociedad, donde haces una reflexión, una distinción entre el espectador y el usuario. Ese pasaje de espectador a usuario cuando, por ejemplo, hablamos de las máquinas de comunicar o de los medios. ¿Qué identifica a cada uno de esos momentos, a cada uno de esos sujetos? En la cultura de la representación clásica, por decirlo de alguna manera, el lugar del espectador es un lugar pasivo donde lo único que hace es recibir la obra, la representación, sea el cine, sea el teatro, sea lo que esté asistiendo. Digamos, hay como una anulación de su participación a la pura mirada y escucha de eso que está sucediendo. Estas nuevas formas de participación, que son las formas interactivas, plantean una decisión por parte del, por eso no se lo llama más espectador, sino usuario, cliente, etcétera, en donde hay que elegir si voy por acá, si voy por allá, si abro, si cierro, si entro, si salgo. Eso muchas veces se presenta como una gran actividad democrática, cuando en realidad es todo un preseteo donde simplemente hay una serie de opciones, pero da lo mismo cuál de las opciones yo puede acceder. Claro. O sea, una falsa interactividad. Jugar al ajedrez también es una interactividad, o jugar al fútbol. La diferencia es que en mis decisiones afectan el sistema. Cuando mis decisiones no afectan el sistema, no hay interactividad. Hay falsa interactividad. La tercera y última edición del ciclo televisivo Gran Hermano, la votación final contó con más de 3,5 millones de llamadas y o mensajes de texto a través del celular para definir quién finalmente sería el ganador de la edición 2007 del famosísimo reality. Por su parte, el promedio de votación con el que cuenta el programa denominado Bailando por un Sueño es de entre 700,000 y 1,000,000 de llamadas y o mensajes. Tramas.